se siente que la gente canta, se divierte y baila sin parar. Que lo bailas y hasta no dar más. Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar. Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar. Hay que te agarra y no te suelta. Que te agarró, que te agarró. Esta onda cuartetera te alegra tu corazón. Que te agarró, que te agarró. Esta onda cuartetera te alegra tu corazón. Las palmitas arriba fuerte, vamos. Eso. Ahí va. Gente.